Bienvenidos una semana más al programa de JPJ, después de un largo parón de verano del que no avisamos siquiera porque somos así de guays. Empezamos ya nuestra tercera temporada en este podcast en el que hablamos más de comida que de videojuegos y por eso molamos mucho. Tenemos por aquí a los habituales, menos a Javimaru, que en estos momentos está viciando a Pokémon X o alguno de esos, a Pokémon, y vamos a proceder con la ronda de presentaciones. Avandra, ¿qué tal? Pues con los dientes muy largos, con ganas de clavároslos a ti, a Javimaru y a todos los que estáis jugando el Pokémon X. Yo, de hecho, estoy jugando en estos momentos. ¡Qué odio! Procederé por el orden que tengo aquí en pantalla, así que, Dani, ¿qué tal? Pues yo voy a ejercer de Pepe Colubi y voy a decir que cuando veo cosas con X también se me ponen otras cosas largas. Así porque sí. Badum. Jesús, ¿qué tal? Bien. ¿Qué tal tú? ¿Todo bien? Bueno, hace un par de semanas tuve un accidente con el coche y tengo la espalda hecha mierda, pero más allá de eso... Bueno, son cosas que pasan. Sí, bueno. Es lo que tiene la lluvia de Vigo. Estás vivo, tampoco. Que la gente frena mal y se espeta contra ti. Y tenemos también a nuestro querido y dulce postre, Flan, ¿qué tal? Bien, pero yo también tengo los dientes más largos que un Raticate, porque tengo me lo pedí el Pokémon X y tal, pero hasta el lunes no creo que me llegue porque hoy es festivo y mañana también. Así que, pues nada. Cuando tenga la 3DS os vais a cagar. No sé por qué, pero os cagaréis. Oye, pero al final Nintendo dio permiso para venderlo el día 11, ¿no? Supongo. Sí, supongo que aquí en España sí, porque es que si no, no podía venderlo. Y de hecho, yo creo que... De hecho, por lo que vi en el chat global, porque puedes conectarte a internet directamente y tal, había mucha gente ya conectada desde Japón y Estados Unidos incluso, así que supongo que para los de reserva permitieron la preventa. Ya. En fin. Yo lo digo, lo que no me va a llegar por lo del reparto de correos, que correos está cerrado estos días. Sí, es lo que tiene el hecho de que sea festivo en España. Sí. Lo que tienen las cosas. ¡Kona! ¡Fuera! ¿Kona se llama tu perra? Mi perra se llama Sia. Es gracioso que lo preguntes porque significa vagina en gallego. Coño, ¿qué significa eso? Malditos gallegos. Sí, tenemos un repertorio de palabras sexuales muy amplio. Doblajes. De hecho, año de los años que tienes, se dice ano. No he dicho ano. En mi empresa hay una chica que se ha apellido Anus. Año es cordero. Sí, año es cordero. Pero para decir año dices ano. Que también sí, es el orto. También es culo. Ono también. Ono no, ano. Bueno, ono también es el orto. Hemos empezado a hablar de esto. Sí, ono da por como culo, podéis comprobar, el programa ya es más de género de lo habitual. Así que. Paramos un momento para que suene la música y volvemos en un instante. Yo solo quería decir que. Lo digo con conocimiento de causa que ono realmente es culo. Pobrecito. Venga, plan música de ascensor antes de que sea demasiado tarde. Estamos de vuelta después de esta paradita musical y vamos a comenzar con este programa que vamos a dedicar a Manita Design. Ya deberíamos haber hablado sobre esta compañía antes del parón de verano, pero la cosa se fue aplazando porque somos así de guays. Y nada, lo hacemos como primer programa de temporada. Hablaremos de los juegos de esta compañía. Nos centraremos sobre todo en dos, Machinarium y Botanicula, pero también hablaremos de esos juegos Flash que tienen por ahí sueltos y esos putruños que se crean. Pues nada, no sé qué queréis, comenzar por Machinarium, Botanicula, los putruños Flash. Tú eres el presentador, tú mandas. Comenzamos por lo que digas tú. Sí, por favor. Yo no he llegado a jugar los putruños Flash, pero bueno. Yo tampoco. Bueno, pues empezamos por Machinarium. Venga. Un juego que si no estoy mal informado, salió primero en móviles y tal, y después llegó ya a consolas y Steam, entre otras plataformas. Perdón. Un juego que está programado como el orto y si usas el C-Cleaner se te borran las partidas. Es así de guay. Y un juego que, como ya podréis haber notado, no me ha acabado de convencer lo que se dice demasiado. Para que os hagáis una idea de lo que es Machinarium, pensad en una historia de robots con dibujos de la antigua Unión Soviética. A ver, de pues, la ambientación es lo que más mola, o sea que con eso no puedes meterte. Eso, a mí me ha gustado. No, es yo no digo que sea mala, bonito. Pero es que los dibujos me recuerdan a los que pusieron un capítulo de Los Simpsons, que se suponía que eran yugoslavos o algo así. Ah, vale. Bueno, eso sí que es cierto, pero de todos modos la ambientación es una pasada y es todo muy, muy bonito. Sí, es lo bueno del juego, que es todo muy bonito, porque el resto... Ah, bueno, la música también es buena. Sí. La música es la leche. Vamos a ver, yo estoy barra estaba haciendo, porque... A ver, vamos a ver. Estoy diciendo que vamos a jugar a Machinarium. No sé si lo habéis visto en el blog, los que nos sí, escucháis. Sí, lo he estado siguiendo. Muy bien. Y como puedes haber notado, a lo mejor, hace como 2 meses que no hay capítulo. Y es bueno, porque... es comprensible, era verano. No, ya, es comprensible, pero... Me da pena decirlo, pero hice Rage Quit. ¿Hiciste qué? Rage Quit, que me enfadé y dejé de jugar. Ya. Yeah. Porque resulta que llegué a una sala que era una sala de arcade, de juegos y tal. Ah, oh, sí. Sí, y me puse a... con un juego de las navecitas, el típico Space Invaders, y nada, me puse a intentar pasármelo, y perdí una vez, y perdí otra, y perdí otra, y perdí otra, y adiós. Y porque había que pasárselo para también conseguir como 200 puntos o 100 o algo así antes de que te matase. Y después dije yo, pero esto es dificilísimo, ¿cómo puedo hacerlo? Y busqué en internet, y resulta, porque el arcade tiene unos botones y tal, y yo les estaba dando con el ratón, y resulta que se pueden usar las flechas y la barra espaciadora. No, eso yo tampoco lo sabía. Pues sí, y al final, pues no, ya no jugué más y ya lo dejé ahí, pero vamos. Yo creo que me faltaba muy poco para acabar, o sea que alguna opinión podré dar, ¿eh? A ver, pues... Acabas de hablar de uno de los problemas que tiene el juego, y es que no te indica muy bien los controles. Tipo, puedes usar las teclas, pero no te decimos que puedes usar las teclas. Somos así de guays. ¡Ah! Bueno, pero en la máquina de arcade los botones ya se parecen a las flechas del ordenador, porque hay una flecha para un lado, una flecha para el otro y una barra muy grande en medio. O sea que eso se supone que puedes deducir tú que eso es la barra espaciadora. Lo que pasa es que yo estoy un poco corto, ¿sabes? El problema es que todo se supone que lo puedes deducir tú. Y el problema aún mayor es que de todas esas máquinas esa era la más fácil. O sea, ya os podéis imaginar cómo de infernales eran las otras. Porque creo recordar que las otras eran bastante infernales. Ay, Dios. Bueno. Y eso no eran los puzzles más difíciles. Sí, ese es el gran problema, es jodido. De momento estamos hablando más de cosas negativas que de positivas, así que vamos a dejar que hablen Codenar y Jesús, que creo que a ellos les ha gustado más el juego. A mí también me ha gustado, pero es jodidillo. Codenar. Bueno, pues hablo yo. ¿Codenar? A mí Machinarium me gusta mucho. O sea, no es que simplemente me guste, es que me parece una pasada de juego. Me gustan los gráficos soviéticos, esos que dices tú, hechos a mano, me parecen preciosos. Me gusta la música también, lógicamente, y me encantan los puzzles. Obviamente no son puzzles que se resuelvan así de primera vista, pero no sé si sois aficionados o no a aventuras gráficas, pero es que así es básicamente en eso es en lo que consiste la cosa. Si fueran un juego de este estilo, aventura gráfica, más basado en puzzles que en la clásica mecánica de coger, usar, abrir, etcétera, si te ponen puzzles que sean para niños mongers de 3 años, pues vas a pensar, vaya puta mierda juego, no sé qué. Está bien que te hagan romperte un poco la cabeza. Dicho esto, solo te la tienes que romper un poco. Es decir, tampoco es que sea excesivamente complicado. Y además, el propio juego, en el momento en que te atascas, te ofrece la posibilidad de decirte exactamente lo que tienes que hacer. Así que no veo muy al lugar todas esas quejas de la dificultad que decís, porque no, ni me parece excesivamente difícil, y encima, no sé, no hay ningún momento en el que digas, pues me quedo atascado para siempre, porque ya te digo que el juego mismo te dice lo que tienes que hacer si prefieres evitar pensar y ir a tiro fijo. Y además, yo diría una cosa antes de que se me olvide, perdón. Hay un momento en el que sé que te puedes quedar literalmente atascado para siempre, y eso es una de las cosas que no me gustó del juego, que ahí noté un poco de mala programación. No, es uno de los puzzles del principio, que si guardas después de hacer cierta cosa, no puedes llegar a resolver el puzzle y ya te quedas atascado para siempre y tienes que volver a empezar la partida. ¿Cuándo? Porque me parece que no es posible. Es decir, yo pensaba que era posible, pero ahora no recuerdo. Al vamos a jugar de flan, me demuestro que no. Ahora no recuerdo porque hace 4 meses que jugué a ese juego, pero recuerdo que había uno al principio que podía pasar eso. Pero es que estas son las típicas cosas que te pasan a ti y no nos pasan a ninguno de nosotros. Chan, chan. Entonces yo no sé qué opinaría al respecto. Tú siempre rompes todos los juegos, siempre te quedas ahí atascado de he guardado, he hecho, no sé qué, ya no puedo avanzar. Yo no he tenido problemas de ese tipo en ninguna de las 2 veces que me lo he pasado. Vale, voy a reconocer una cosa. En realidad yo hago este programa para ver si alguna compañía lo escucha y me contratan de beta tester, porque debo ser el mejor beta tester de la historia. Es probable. No, pero a ver, el juego es intuitivo hasta cierto punto. Sí es cierto que te da pistas, pero al final sí que es bastante mátate tú. Que hombre, eso no es malo, es decir, de eso va el juego, de puzzles que tienes que resolver con ingenio y tal, pero los que somos un poco faltos de ingenio, pues lo notamos. De todas formas. Pero el caso bueno. Es que, vamos a ver, yo la mitad de los puzzles los resolví sin querer, o sea, probando cosas al azar y ya está. Y a mí resolver puzzles, a mí me gusta cuando la solución la he descubierto yo. Yo estaba, por ejemplo, me dieron una cosa que no sabía qué era, que era un rollito, con una que parecía una cinta, y me acerqué, estuve con eso durante media hora de juego, o una hora, o no sé cuánto, y yo no sabía qué hacer con aquello. Y me acerqué a una cosa con bichos, me puse a usar la cosa esa en todos los sitios posibles, y resultaba que era un atrapamoscas. Lo de las moscas, sí. Y yo qué sé qué es eso, un atrapamoscas, y resulta que había que coger las moscas con eso, y yo, bueno, pues nada. Sí. Y a ver si se me ocurre algún otro. No sé, yo eso evidentemente que pasa, pero bienvenido a las aventuras gráficas, es decir, sí, es que es muy típico. Creo que se nota que no has jugado a muchas, porque es que es lo que pasa en todas, o sea, a ver, que algo hay muchas malo veces que la solución no es evidente. Un género no justifica que sea algo malo pase. No, es que, es decir, tú puedes decir, por ejemplo, de un juego de coches, si es el primero al que juegas y de repente te sorprende que pase, yo qué sé, que haces trompos al girar y frenar y dices, ah, pasa esto, qué puta mierda, yo cuando conduzco no pasa, y dices, pues yo qué sé, pasa en todos los juegos, pues algo por el estilo. O en uno de plataformas, no sé, decir que si saltas no se agarra a los bordes y yo en la vida real me agarro a los bordes, o cosas de esas. Es decir, es una cosa que pasa en todos los malditos juegos de aventura gráfica. Entonces no veo lugar a la queja, salvo que tu queja sea que pues dinamitamos el género y lo construimos de nuevo. Mi en cuyo queja, caso ya no sé. Que es parecida a la de Flan, en realidad es la misma, es que si se supone que se plantea como un juego de ingenio, hay bastantes niveles que es que no hay forma de resolverlos mediante ingenio, te los pasas al azar. Por ejemplo, al principio las barritas estas que tienes que encajarlas en agujeritos en la pared, no tienes ninguna forma de deducir lógicamente cuál es la que es correcta, es todo ensayo y error. Y hombre, eso no es malo, pero se supone que va a subir el ingenio, pues hubo bastantes puzzles que me resultaron eso al final. Si hacer una aventura gráfica te va a dar la excusa para hacer un juego frustrante, apaga y vámonos, ¿sabes? El juego tiene que ser divertido. La frustración todo depende de cómo lo encares tú. No es que el juego sea frustrante per se. Es decir, si tú te quedas atascado media hora y te frustras, no es problema de tu gráfica, es problema tuyo. De todas formas, yo lo que iba a decir es que, aunque en ocasiones algún puzzle es complicado, a diferencia de la gran mayoría de las aventuras gráficas, Machinarium sigue mucho la línea de los juegos anteriores que hicieron en Flash, y es que están divididos, está dividido el juego en muchas pantallas independientes. O sea, no es como Monkey Island, por ejemplo, que tienes un objeto y te podías tirar 3 días probando ese objeto en 3 islas distintas y en cada isla en 20 habitaciones distintas. O sea, aquí estás en una habitación y tienes unos elementos en los que tienes que salir de esa habitación. En la mayoría de los puzzles, ya al final del juego, cuando tienes que andar más y tienes que ir por edificios y tal, ahí cambia un poco la dinámica, pero quiero decir, al principio son habitaciones muy independientes. Y aunque te quedes atascado, que sea por ensayo y error, tampoco es tan complicado, porque estás reducido a una sola estancia. Sí, es que es lo que pensaba yo cuando decís, oh, me frustro y estoy 20 minutos probando cosas, es que se ve que no sois muy del género, porque eso, si jugáis a Monkey Island 2, es que entonces igual morís cuando vayáis a la biblioteca, porque eso es muerte. Sí, sí, pero... O sea, vais a la biblioteca y es como ensayo error esto, pero por 1000. Tienes 1 millón de libros, los tienes que leer todos y a ver qué haces. Pues es que en eso consiste este género, básicamente. Yo hombre, puedo entender sí, que no os guste el género, porque a mí no me gustan X tipo de juegos y a vosotros nos pueden gustar estos. Pero no sé, no me parece, digamos, lo más apropiado criticar la base del género. Dentro de cuando tú estás analizando un juego, debes criticar los aspectos negativos que ese juego aporta con respecto al resto, pero no creo que lo apropiado sea eso, criticar en lo que consiste el juego. Es como si criticas que en una plataforma puedes saltar y a mí no te gusta más correr o cosas de esas. A mí no, digamos que no lo entiendo. Desde ese punto de vista no lo veo apropiado. Pues si no entiendes que digamos que no nos gustan las cosas que no nos gustan, pues... No, eso sí, sí, sí, eso sí, pues pero eso. Entonces es lo que estamos diciendo. No es que nos guste el juego, sino que nos gusta el género. Es a lo que vamos. Yo igual es que tengo un enfoque diferente de lo que se supone que me está... el juego, o sea, igual me estoy yo confundiendo y es exactamente lo que dices tú y es todo ensayo y error y no se supone que tienes que usar el ingenio, pero vaya. No, jolín, sí que usas el ingenio juego muchas veces. No, pero es que, por ejemplo, comparando ya con Botanícula, ¿es que? Botanícula usas muchísimo más el ingenio, pero lo que mencionaba Andra antes, hay imaginario de momentos que es ensayo y error como lo de las barretas, que básicamente era que probar la combinación. Yo me encontré muchos muchos niveles en Machinarium en los que no había lugar al ingenio porque es que era ensayo y error, única y exclusivamente. Ahora bien, sí hay momentos de mucho ingenio que me gustaron, aunque bueno, no fui capaz de pasarlos por mí misma, fue todo por accidente como Flan, pero bueno, eso ya es cosa de que yo soy muy manca. Y ahí sí que reconozco que está bien, es un juego jodido. O sea, yo lo que digo es que es jodido, porque Botanicula al lado me pareció mucho más fácil. También creo que para el género Botanicula es bastante facilongo, ojo. Claro, pero bueno, igual es cosa de que yo lo estoy planteando de forma diferente. A mí Botanicula sí que me parece un juego de ensayo y error, exclusivamente, porque lo único que consiste es en pinchar en sitios. Tampoco Por eso no, ahora mismo me ha dejado León un poco pillado cuando he dicho que Botánico es más de ingenio o cuando Botánico pues, es. Lo único que hay que hacer es pinchar aquí, aquí pues, y a ver qué pasa. Y... Pues yo lo resolvía por ingenio, en plan, me han dado esto, avanzo dos pantallas, ah, mira, esto va aquí, tras. No digo ya, que no haya que pensar en ningún momento, intuitivo. Pero tú llegabas a cualquier sitio cuando tenías que buscar a los pollos esos en Botánico, a los 28 pollos o no sé cuántos eran. Te ibas a una habitación, pinchabas aquí en el plato, oh, se ha caído el plato, pinchas en el tenedor, oh, detrás del tenedor había un pollo. Pues no sé, eso sí que no es ingenio, o sea, eso es, a mí coste que también me encanta Botanicula, pero, y, o sea, y me gustó mucho, pero no me parece que sea ingenio. Sí, yo si Botanicula, la verdad. Si hay que usar uno de ingenio, es Machinarium. Y vale que lo de las barras, es que no, me acuerdo de lo de las barras, eso de, en el vagón, ¿no? Es esa parte la que decís que... Sí, la del vagón. Que viene un vagón así, que le das a la palanca y se mete y tú tienes que subirte a la barra para arriba. Sí, sí. No sé si bueno. Me habéis dejado de oír. Sí, sí. Sí. Es que yo no escuchaba perfectamente. Bueno, da igual, les sigo hablando. La parte esa de las barras, hombre, a lo mejor es un poco ensayo y error al principio, pero no entiendes cómo funciona, pero luego... Es evidente, o a mí me lo pareció, que tienes que coger la combinación de la barra que te deje justo encima del vagón. Entonces, pues, tampoco me parece tan ensayo error como decís vosotros, de, ah, voy a probar aquí a lo claro, loco. Claro, pero... Que sí, pero... Que la barra, tienes que subirte necesitas ensayo y error. Sí, es que a mí me pareció ensayo y error porque no me parecía que hubiese una forma de ver cuál era la que encajaba. También yo tengo visión en espacial cero, apenas sé dibujar un cubo en isométrica, pero bueno, eso ya es otra cuestión. Bueno, igual no sé. Eso es cosa mía, que soy muy manca. Yo ya os digo, probablemente todas esas quejas que tengo sobre el juego, es decir, no es que sean quejas sobre el juego, realmente. El juego me parece guay, pero sí que le he notado que hay algunos puzzles y es que no hay manera de resolverlos utilizando la lógica o el ingenio, sino que tienes que probar y probar para adelante. Bueno, yo, pues algunos habrá, pero vamos, que sí, desde luego, si no os gusta eso, abandonad el género, pero ya, eso desde luego. Sí, yo creo bastante... No. Bastante definitorio de lo que son las aventuras gráficas, menos dos puzzles que no me gustaron nada, porque no tienen nada que ver con el género y siempre me ha parecido un recurso muy fácil, que es el de meter puzzles, pero en plan como el de las 5 en raya o el que hay que... El que hay que girar la cerradura esa. Hay que girar la cerradura, hay que poner las bolitas verdes, creo, todas en el mismo círculo. Sí, sí. Eso me parece un recurso muy fácil como para meterlo en plan puzzle extra en una aventura gráfica. O sea, para mí una aventura gráfica es tener objetos y hacer algo con esos objetos e interactuar con los escenarios. No ponerte ahí un puzzle igual que si te pusieran un crucigrama. O sea, esto no es el profesor Layton. Hombre, a mí me parece un recurso apropiado siempre y cuando no sea la norma, digamos, para salirse un poco de la mecánica y poder... No sé, explorar otros modos de jugar siempre y cuando eso no sea la norma, porque ya no es una aventura gráfica, pasaría a ser un profesor Layton. Así que en este caso, además, tampoco eran muy numerosos. Sí. Y tengo que decir que a mí personalmente el 5 en raya me parecía divertido. Yo jugaba, aunque ya hubiera ganado y hubiera conseguido las cosas que te dan cuando ganas, yo volvía a jugar de vez en cuando porque era divertido. Sí, me pareció excesivamente complicado, pero. Sí, era difícil ganar a la máquina en realidad. Pero costaba bueno, varios intentos. Sí, sí, sí. O sea, creo que era más frustrante incluso que la recreativa que dice... Ah, sí. Claro, lo que dice Fran, si no te das cuenta, pues pulsar las flechas, pues igual te suicidas, lógicamente. Con el ratón tienes que tener una velocidad de manos que ni el campeón de las pajas de 2012 la logra. O sea... De todas formas, me parece curioso el tema de que los videojuegos de ahora siempre son mucho más fáciles que los de antaño, porque ahora te lo dan todo masticado. Y en este que no te lo dan todo masticado y que tienes que averiguar por ti mismo que puedes usar esas teclas, se critica. O sea, ni tanto, es ni, que... ni tanto, no ni tanto. Yo tampoco alabo no los juegos de antaño. No estoy diciendo que no me di cuenta yo, no estoy diciendo que me lo dijeran en la pantalla. Eso fue León. No, lo digo por ti, lo digo porque lo haya dicho. En general, ¿no? Como lo dices como crítica en general. Claro, en plan de... No, es que los juegos de ahora son mucho más fáciles y te lo dan todo masticado. Y este no te lo da todo masticado, pues vaya mierda juego que no te dice que puedes usar esa tecla. Hombre, eso sí que está mal. Pero... No sé. Yo realmente no critico el hecho de que tenga... Es decir, no critico el hecho de que un género sea ensayo y error. Es decir, no es que realmente no me guste eso, sino que yo pensaba que igual es que malinterpreté la premisa del juego y pensaba que iba a ir de otro palo, pero bueno, realmente es eso, que también tiene momentos ingenios que compensen. Es muy jodido, también yo soy muy manca, pero bueno. No, ya, es que a mí lo que me gusta de los puzzles o lo que sea, si es de ensayo y error y no usas la lógica, pues por lo menos que al final, cuando lo resuelves, que digas tú, ah, bueno, pues menos mal, lo he resuelto, menos mal, y te tienes como una satisfacción y tal. Pero es que yo cada vez que resolvía un puzzle, que, bueno, a ver, no eran todos los puzzles de, o sea, había muchos de lógica y todo eso está muy bien. Pero quiero decir que había puntos concretos en el juego que sí que me resultaban muy difíciles de sacar, digo yo. Y al final lo sacaba, en vez de decir, pues qué bien, decía, pues aleluya, ¿sabes? Era como, pues sí. Paso al siguiente ya de una vez, ¿sabes? Es como, sí, pero eso, no sé, esperar a que algo ocurra sin que tú casi tengas control sobre ello para poder pasar algo divertido de una vez, pues eso, es como, fíjate, vamos. Lo achaco más al hecho, no de que sea ensayo de error, sino de que los juegos dan manita en general todos, y en Machinario no tanto, fíjate, yo creo que es el más normal, entre comillas, pero los anteriores, por ejemplo, los Amorost, el 1 y el 2, que es surrealismo totalmente, o sea, son juegos surrealistas y son ejercicios de, no voy a decir arte, pero vamos, surrealismo total, o sea, no tiene sentido casi nada, y es, ahí sí es ensayo de error puro, y por eso no me gusta Botanícula y me gustan Samorós, porque ahí son juegos de nada, 15-20 minutos, y está bien aprovechado ese recurso de el surrealismo y de que nada tiene sentido, pero es bonito y tal. Y en Botanícula no me gusta porque es así precisamente, pero se alarga a lo largo de 6 horas y me acabo cansando muchísimo. Y Machinarium tiene esos recursos de vez en cuando de magia, como entre comillas, de esto no tiene mucho sentido y se saca pues sacándolo. Un ensayo de error puro y duro. A ver, pero creo pues... que es un recurso, creo, de la compañía realmente. Pues a mí... ahí ya entramos un poco en el detalle de que tienes que usar la lógica que usa los programadores, y si los programadores, su lógica está basada en el LSD que se metan antes de programar, pues puedes estar un poco fallado. No, bueno, yo creo que eso es un problema del género en general, aventura gráfica y puzzles. Es decir, por ejemplo, Fran, yo, si no recuerdo mal, creo que tú eres fan de los juegos de Lighton, ¿no? Si no recuerdo mal, o igual recuerdo mal. ¿Cómo? Es que no, es que se te ve entrecortado, si puedes repetir. Digo que si no recuerdo mal, tú eres fan de los juegos de Lighton, ¿verdad? Bueno, alguno he jugado, pero fan. Bueno, pues si te han gustado, estoy seguro de que más de un puzzle, o bueno, estoy casi seguro de que más de un puzzle que se te atasca, que sea, yo qué sé, de mover fichas o tal, al final has empezado ahí a mover cosas a lo loco y te ha salido pues un poco porque apareció la Virgen y el dios de los random te las colocó en su sitio. Pues también no creo que te es lo mismo que lo que estás diciendo tú, no te provoca la satisfacción de lo he resuelto por mi mente, sino que he tenido un poco de suerte, pero no creo que eso sea un significativo, ni siquiera de que sea un mal puzzle. Pues no sé, llega un momento en el que todos somos humanos, nos frustramos cuando no nos sale algo y empezamos a probar y al final no sale. Pero el caso es que tanto en Machinarium como en cualquier otro juego del estilo. Es que no me recuerdo ni uno solo en el que no pase y que no pueda ser catalogado como fácil. Pero lo frustrante es todo el tiempo que te lleva a hacerlo. Porque en otro juego o lo que sea, a lo mejor te atascas así durante, vale, pues 20 minutos, media hora. Pero es que aquí estás una hora y pico dando vueltas sin saber qué hacer. Y además, como el juego es de ir de un lado a otro y Edward lo llamaba yo, Joseph, se camina tan lento y todo eso, y tienes que ir a los sitios y yo qué sé, al final es, se te vuelve tan tedioso al final, pero, y cuando rematas y estás odiando el juego por ese maldito puzzle de mierda que no eres capaz de resolver o que no sabes a dónde tienes que ir, lo resuelves, de ahí te llega otro puzzle, que dices, esto es genial, vuelves a amar el juego, después acabas ese puzzle, te llega otro de igual de frustrante que el anterior, vuelves a odiarlo, y es como una escalera muy, muy, muy... Es como una mujer con la regla, totalmente bipolar. Es, pues Pues igualmente, sí, totalmente. Qué pena que no grabamos el martes, que es cuando me viene, por cierto. Hombre, a ver, te viene todos los martes. Tú tienes la regla todos los martes, una vez un detalle que acaba de mencionar Frank, en el que tiene razón y que no me gustó demasiado de Machinarium en concreto, es que el personaje se mueve de una jodidamente lento. O sea, es muy lento, bueno, sus movimientos, y acaba siendo molesto en algunos momentos. A mí no me pareció tan lento. En otros juegos del Amanita, eso no pasaba, que los personajes se moviesen así de forma lenta y tal, pero en este caso podía llegar a hacerse realmente tedioso. A mí lo que se me hacía tedioso, en todo caso, es tener que estar cerca de un objeto para poder interactuar con él. Sí, eso, o sea, a mí también. Tener que ir andando a donde está X cosa para poder cogerla o hacer algo con ella. Es lo único. Porque claro, acostumbrado a todas las aventuras gráficas, que tienes control total en todos los escenarios, aquí hasta que te haces con ello, hostias, es un poco tedioso. Sí, eso, en ese sentido sí que puedo estar de acuerdo con vosotros. Y bueno, y de hecho lo estoy, en que a lo mejor la forma en la que controlas al robotillo no es muy funcional o muy pragmática, desde el punto de vista de que, pues eso, te puede a lo mejor perder varios segundos en cada intento, lo cual, si tienes que intentar algo 500 veces, pues acaba significando una gran cantidad de tiempo. Pero este es un poco el sacrificio que se hace cuando a la hora de diseñar el juego, supongo que tienes que tomar una decisión de si quieres que la cosa se vea bonita y tal, o se vea funcional, y llegaron a este punto medio, a lo mejor, en el que logran transmitir algo con el movimiento del robot, que es, pues eso, oh, qué mono y pobrecito y tal, porque es lo otro. Sí. Yo creo que el movimiento del robot transmite perfectamente lo que ellos quieren. O simplemente, pero porque es un punto de vista, pierdes un poco, pues eso, pierdes rapidez. Entonces, pues yo preferiría que hubiera sido todo más rápido también, pero entiendo la decisión de diseño que tomaron desde ese punto de vista. Pues a mí no me ha parecido tan lento. Es decir, cuando lo pones alto o bajito, pues sí que se mueve lento, pero no sé, a mí no me parecía que iba tan despacio. Igual soy yo, que soy muy lenta, y por eso lo veo a mi ritmo y digo, oh, compañero. Pero no, a ver, sé. Por ejemplo, en otras aventuras gráficas es muy habitual, yo que sé, dar doble clic y aparecer instantáneamente donde has dado doble clic, para un poco hacer que todo sea más rápido, sí, y que el jugador se concentre en el problema y que no pierda más tiempo. Y es algo que yo siempre demando en todas las aventuras gráficas, que se pueda hacer eso. Pero bueno, en este caso, como es algo particular, que en lo que se quiere, yo creo que el propio movimiento ya es un reflejo de lo que se quiere enseñar, pues supongo que haya sido por eso que lo hayan hecho así. Sí, porque también creo que centrarte en el problema, pues sí, a ellos les importaba, pero también que te centres en el ambiente. Es decir, claro, sí, si sí, ves a Joseph moviéndose, pues te, no sé, tienes más tiempo para admirar tus alrededores y lo bonito que es todo. No sabía que tuviera nombre el robot. Mm. Sí, me se llama Joseph. Lo he pasado dos veces y ni me di cuenta en ninguno de los casos. Nosotros también hemos jugado en PC, pero si lo piensas desde el punto de vista de una persona que juega en el iPhone o el iPad, estando en el autobús, y ahí ya son más partidas rápidas, en el caso de esa persona ya es más frustrante, porque el hecho de que el juego sea lento de por sí está limitando esas partidas rápidas de autobús. Pero, bueno, pero el juego no tiene es problema un target, juego. Claro. Claro, tú te bajas un juego, sabes lo que te bajas. Si es un juego de partidas rápidas, no te bajes esto. Eso no es, eso. En ningún momento eso es un problema. Es como también hay, yo qué sé, el Final Fantasy IV creo que salió para el móvil. Pues si es una partida rápida, no te bajes el puto Final Fantasy IV. Pues es lo mismo. O sea. Hombre, no, pero por lo menos se está adaptado para un sistema portátil que esté adaptado para un sistema portátil de verdad. No, es que no, pero no sé si tú lo has probado para móvil, yo no, desde luego, pero el hecho de que las partidas sean rápidas o no, no significa en ningún momento que esté adaptado o no lo esté. O sea, el que esté adaptado significa que tú juegues bien. De todas formas, o sea, que sea un juego para móvil no quiere decir que tengan que ser partidas rápidas. No, tampoco, además, eso es verdad. O sea, que yo he jugado, por ejemplo, yo jugué en su día al Sword and Sorcery, al Super Brothers, y es una aventura gráfica y no es para jugar en el autobús. O sea, que un juego esté diseñado para un móvil no quiere decir que sea un juego para partidas rápidas como si fuera el Jetpack, Joyride o el Angry Birds. Que sean esos juegos el paradigma del juego móvil, de jugar mientras estás en el baño o en el coche, Sí, pero quiero decir, no todos tienen por qué ser así. Yo en eso tengo que estar de acuerdo. Es que además, por algo se puede guardar en el juego, ¿sabes? O sea, si no pasas algo, guardas y pruebas más tarde. O sea, claro. Ya está. Sí, sí, sí. Yo creo que te has equivocado, sí, León, todos contra ti. Es decir, sí, aparte de que puedes guardar, pues al ser un juego multiplataforma, pues... Hombre, yo no sé si en principio estaba pensado para plataformas móviles o qué, pero me imagino que en un principio no. Eso iba a decir yo, que es lo que ha dicho antes León, que salió primero para móviles y para tablets, sí y no. Así de luego, o sea, no lo dije en su momento porque se me olvidó, pero salió primero para PC y Mac y Linux. Porque como estaba hecho con Flash... primero para PC o claro, para tablets. Tiene sentido, está hecho en Flash, no lo va a sacar primero para móvil. Ahora está hecho en Flash, o sea, sacó primero para ordenadores y... Más que salió hace relativamente poco para móviles, hace cosa de un año o dos. Y el juego tiene ya, no sé si es del 2009 o 2010. Qué curioso, normalmente es al contrario. Bueno, al final... normalmente sale un juego antes en móviles que de lo que sale en Steam. Bueno, depende del juego, ¿no? Depende del juego, sí. ¿Qué juego ha salido antes en móviles que en Steam? Pues la mayoría de los indies que están saliendo ahora han salido antes en móviles. Pero bueno, no es la mayoría, es depende del juego, o sea, tampoco... Hay no, yo digo la mayoría de los indies que están saliendo ahora. No sé si antes la tendencia era... Bueno, da igual, es irrelevante que salga la mayoría en un lado que en otro, para el caso que estamos hablando. ¿Y qué decía Flan? Que decía algo seguro interesante. Bueno, el caso es que, aunque el juego tenga momentos frustrantes y tal, al mirar atrás, la experiencia sí que es divertida. El juego es muy recomendable. Lo que pasa es que tienes que tener, bueno, eso, paciencia. Yo tengo paciencia, ¿eh? Yo, si veis mi gameplay que estuve grabando, podéis ver que yo intento, pues, tomármelo con humor. Pero la verdad es que es un juego que, mirando atrás, fue muy divertido. Los errores y las frustraciones todas estas al final te hacen gracia, porque es de lo que va. Sí. ¿Y qué más? Y eso... y ya está, que muy recomendable. Ah, sí, y que no va a ser un juego que vaya a olvidar, eso seguro. O sea que eso se lo han ganado. O sea que muy bien. Muy a mí bien, me gustó, sí. ¿Eh? A ver, la experiencia no me ha parecido mala. Lo que sí que me ha parecido mal es que sean tan ñordos para programar el sistema de guardado de tal forma que si pasas el antivirus o el CCleaner, se pierdes las partidas guardadas. Chan, chan. Eso ya lo solucionaron con el botanículo, por lo menos. Bueno, eso bueno. Sí. Pero el caso es que no quiero que parezca que estamos diciendo que no nos gustó el juego, solo que tiene momentos frustrantes. Sí, pero sí. El juego está muy bien. A ver, no, tiene momentos criticables, pero como todos los juegos, joder, no hay un juego perfecto. Yo obviamente respeto vuestra opinión, que a lo mejor en algún momento parecía un poco nazi ahí diciendo las cosas, y si no te gusta me parece estupendo. Pero bueno, insisto en que lo achaco un poco a vuestra falta de experiencia en el género, porque de verdad hay cosas dentro del género que son frustrantes por mil comparado con esto, pero muchas, muchas. O sea, a mí Machinario me pareció un juego, en lo frustrante me pareció un juego hasta relajante, comparado con otras aventuras gráficas de verdad. Con The Dig, por ejemplo, o sea, The Dig es infinitamente más complicado. O incluso Indiana Jones The Fate of Atlantis. Es que Indiana Jones The Fate of Atlantis es un millón de veces más complejo que esto. En la cueva del final, laberíntica del todo y todo eso, eso es mucho más complicado. Sí, sí, no hay y cualquier Monkey Island y cualquier aventura gráfica de los 90 y cualquier cosa. Entonces, bueno, por eso digo que lo achaco un poco a eso, lo que es que os haya frustrado. Bueno. Yo quizás fue porque me esperaba algo diferente, quizás sea simplemente por eso cállate móvil. Y, hombre, a mí también me ha gustado, sobre todo por lo que dice Frank, ¿por qué lo llamo Frank? Que miras atrás y te quedas en plan, esta frustración hasta ha sido divertida, sobre todo cuando consigues resolver algo por error y dices, de verdad, era tan simple. Y yo, dando vueltas como una mona, media hora, ¿en ojo, serio? Gente, acabamos de descubrir que Avandra es china, ¿eh? Confunde las R's y las L's. No, los chinos hacen China todos inversa. Sonidos en L. Es en Japón donde hacen el sonido R suave porque no tienen L. Todos son iguales. Ventona lingüística. Bueno, lo que sí que quería decir que no dije antes es que le tengo que dar la razón a León en una cosa y esa cosa se me acaba de olvidar. Sí. Lo siento, León. Eso es que era mentira. Lo sentimos. Todavía no has razón una cosa. Tienes razón que ayer los espaguetis de mi madre no están muy bien, pero en cuanto al juego no te has equivocado. No, es o de que... tu madre. Hay que mejor atacar siempre a la suegra que a la madre. Eso es una norma. Era algo sobre... ¡Ay, Dios! Jolín. Nada, no me sale. Dejadlo. Nada, igual. León, Cuando estemos hablando de botanícula, me acordaré... Ah, sí, era de botanícula. Que a mí sí que se me hizo intuitiva botanícula. Extrañamente. Comparado con machinario. Pero bueno, igual es que yo soy muy especial. Pero... ¡Ah, sí, ya me acuerdo! Lo de la lógica de los desarrolladores. Que madre sí, mía. La lógica que ellos... Que a veces en Ethereum tenía esa impresión. Nuevo. ¿Qué hace? ¿Qué? Que se te estaba yendo un gran robot. Ah, vale. Okay. Bueno, por eso, pues que eso. Mejor que repitas un momento lo que estabas diciendo. Pero eso pasa todo. Pues. No creo que eso sea. Digo este. Que. Sí, bueno, Avandra, vamos a resumir. Avandra decía. Sí, que lo de la lógica de los programadores tú tienes que pensar con su lógica, pero y lo que Jesús dice es que de acuerdo es que eso pasa en todos los juegos, lógicamente, porque tú no creo que exista una especie de lógica estándar universal con la que todo el mundo nos regimos, o sea, me parece que es lo normal. Pero si tú juegas a un juego de Team Schafer, tienes que seguir a la lógica de Team Schafer, del que ha diseñado el puzzle. O sea, si juegas a un juego de fulanito, pues tienes que seguir la lógica que ha pensado fulanito para ese puzzle. Claro, claro. Sí, pero lo que quiero decir es que quizá haya cosas que sean más fáciles de pillar que otras. Quizá por eso a mí me costó más Machinarium que Botanícula. No sé, y lo curioso es que, oye, que sean las dos de un mismo, de una misma desarrolladora. A mí es que puzzles para juegos de este tipo me gustan más los de 999 y Virtuous Last Reward y así. No sé. ¿Has jugado a Virtuous Last Reward ya? ¿Cómo? Si has jugado a Virtuous Last Reward ya. Es que no te entiendo. Que si has jugado a la segunda parte de 99 sí, ya. Sí. Ah, vale, pues como digas una cosa al respecto, te asesino. Solo es para avisar. Ah, vale. pues sí, en esos dos juegos los puzzles creo que son más o menos... Se pueden comparar un poco a los de las novelas gráficas y tal, porque, bueno, aventuras gráficas, digo, porque, bueno, aunque sea una novela gráfica, tiene esas partes de puzzle que también están bastante guay. Y en esos, aunque puedas llegar a pensar que los puzzles son difíciles, no te resulta tan frustrante, entre comillas, ¿sabes? Es como, al final eres capaz de decir, ah, bueno, esto es que esto se usaba para esto, ah, vale. No sorprenderte porque algo se use para algo. O sea, bueno, sí, deben ser cosas del género y todo eso, pero sí, yo creo que los puzzles de 999 son bastante fáciles, en general. Pues eso. Sí. De todas formas, aún así, yo prefiero un puzzle que sea complicado y que lo saques de chorra, como quien dice, a llegar y que sea un puzzle que digas, hostia, hay una puerta cerrada y tengo una llave, ¿qué hago? Ya, bueno. Sí, pero, sí, no sé, es que tampoco le quita más... A ver, ya sé que el juego es surrealista y todo eso, pero le quita más realismo al juego todavía, porque tú ves al macaco andando por la pantalla... Y no vas a hacer que... O sea, el tío, tú le das clic a cosas y tal, y hace las cosas porque sí, pero ¿por qué las haces? No se sabe, no sé, da igual. ¿Por qué las haces tú? Tú eres el robot realmente. ¿Por qué las haces? Es que por andar por ahí, por pasear, es que no sé, da igual. Es que si hubiera tenido un jetpack incorporado, habría durado mucho menos el juego. Ya. Yeah. Ojalá. Mira, pero habría molado más. Joder, es como una imagen que había en Tumblr. Hostia, ahora voy a buscarla. Porque es buenísima. Es sobre, bueno, sobre el Heavy Rain. Oh, Dios. Que. No, que es al principio. O sea, joder, ya tiembla. No, o sea, que. Espérate, voy a buscarlo mejor y lo pongo por aquí y ya la pondremos si acaso luego en enlaces o en descripción. En el enlace del programa. ¿Qué iba a decir? Ah, sí, que... A ver, que tiene razón que Jesús en que es mejor que no te pongan puzzles hiperchorras, pero para todo hay un punto intermedio. No tienes por qué tenía un extremo ni al otro, o sea... Vamos, que no creo que en Machinario me esté ningún extremo, te lo aseguro, de verdad. Ahí está el enlace. Vamos a pinchar ahora. Tenemos todos un comentario. Oh, Dios. Vale. Vemos el enlace y a por el comentario. No me funciona. Sí, antes de pasar a Botanícula habría que decirlo. No, bitch. Lo que se ha estado diciendo. Un resumen. Venga, empiezo ya a resumir. A mí, Machinario no, no más no, mola. No, lo que se está diciendo en los comentarios. Ah, vale. Ok, pues, a ver. ¿Dónde está? ¿Dónde están? Ah, aquí. Wow, de puro milagro me entero de este podcast. Y encima ni puedo quedarme, pero paso a saludar. Y seguir dando duro el programa de True Fighter Man. Gracias, la intención es lo que cuenta. Bien. Me ha encantado lo de Tumblr, es verdad. Si no cogía el globo, ¿cuánto nos habríamos ahorrado de problemas? Vale, venga, sigamos. Perdón. En fin. Bueno, a ver. Hemos hablado ya de Machinarium, así que pasamos a una pequeñita paradita de estas musicales y nos vamos a Botanícula ya lanzaos. Muy bien. Sí. Y además puedes y debes poner la canción de Machinarium que se llama Clockwise Operetta. Wow. Ya hemos vuelto de la parada musical. Esperamos que os haya gustado esta canción con el sello de calidad de Jesús. Y ahora vamos a hablar de Botanícula. Ya después pasaremos a hablar de los juegos Flash. Así que nada, Botanícula, el juego es un poco, como ya dijo Jesús, es un poco flower power raro. Sodioso. Que pasó aquí. Es odioso el juego. Joder, pues a mí me ha gustado. Yo lo odio. A mí me gustó. A mí también. Sí, tiene personajes monísimos. Tiene a la avellanita esa de que emite luces. El mejor es el palo. El bicho palo que va con ellos es el mejor. Sí, sin lugar a dudas. No, además es un juego tramposo y cabrón, porque lo ves todo tan bonito y luego es... no digo nada porque son spoilers, pero que sepáis que me rompió mucho el corazón. Yeah. Pero bueno, vamos a ver. Botanícula lo que tiene es que para mí... más que un juego, es una experiencia visual. Sí, yo iba a decir exactamente lo mismo. Yes. Es joder, que... ¿en qué momento te ha poseído David Cage? ¿Qué? No. Bueno, déjame hablar a mí. Yo sé. Y la verdad es que el juego está muy bien para lo que decíais antes cuando hablábamos de Machinarium, de hacer clic y ver qué hacen las cosas. Pero la verdad es que de puzzles y de dificultad no tiene casi nada, vamos. Es como un experimento de... Más que un juego, es una especie de experimento interactivo. Sí. Y que desde, o sea, y desde ese punto de vista me parece que está muy, muy logrado. A mí me parece muy entretenido de jugar o de experimentar interactivamente, como queráis. Es muy entretenido y visualmente te da bastantes sorpresas y no sé, me parece una experiencia totalmente recomendable. Sí, igualmente. Es un juego que además es precioso, que eso no lo estamos mencionando, pero es que es precioso el juego, a mí me encantó. Y la iluminación, el arte, la banda sonora, y no solo la música, los sonidos y tal, están, para mí la ambientación... Cuando los bichillos se hacen ahí, ¡wii! Es que sí, es la hostia, es súper guay. Y sonidos medio mágicos y tal. Y la introducción de un mundo así de bichos que mezcla también medio... Pero no es tanto como magia, sino más como... ¡Ay, está aquí mi perro! Que no es tanto como magia, sino... Mezcla cosas que dices tú, a lo mejor esto ocurre de verdad en el mundo de los bichos, ¿sabes? Y es como... es como la primera vez cuando ves Toy Story y dices, a lo mejor ahora me voy y mi muñeco de Pikachu se pone ahí a lanzar impactruenos. Sí. A mí me gusta mucho. Es una experiencia muy bonita, la verdad. Y, hombre, realmente me pareció bastante fácil de seguir. Es decir, excepto el mundo final, que me pareció ya un poco más fastidiado porque no me daba cuenta de lo que tenía que hacer porque soy así de guay yo, pues la verdad es que no tuve demasiadas dificultades para averiguar cómo avanzar. Y, hombre, eso puede ser bueno para gente ñorda, para mí puede ser malo para alguien que busca un desafío, pero realmente creo que sí, que efectivamente la premisa del juego es ver qué pasa cuando haces las cosas y ver lo bonito que es todo. Es lo mismo que decíamos antes con Machinarium, si te lo bajas para móvil sabes que es un juego largo y te lo bajas porque quieres una experiencia de juego largo. Alguien que busque una experiencia de puzzles súper difíciles no se va a coger botón. Claro, claro. Y si se lo coge se ha equivocado. Siempre depende del... Claro, nuestros gustos con respecto a algo al final siempre van muy marcados por las expectativas que tenemos. Desde ese punto de vista es importante conocer lo que vamos a jugar y lógicamente esto no es una aventura gráfica al uso ni ningún juego de puzzles, es eso, una cosa rara. Pero ya dentro de su rareza es alucinante. Ya he dicho, Flower Power con LSD. Sí. Yo quiero saber por qué a Jesús no le gusta. Porque no me gusta, me parece odioso el juego por completo. Vale. Ya que es el único juego de esta gente que no me ha gustado nada. O sea, porque tenía muchas ganas de jugarlo después de lo mucho que me gustó Machinarium. Porque yo Machinarium me parece que lo he comparado como 3 o 4 veces. O sea, entre Humble Bundles, ofertas, Steam y tal, lo tendré 4 veces el juego. Y claro, llegó el nuevo juego de Amanita y dije, bien, lo empecé a jugar y es lo que he dicho antes, básicamente, o sea, la mecánica de, como es constantemente, la mecánica de point and click, o sea, de pinchar a ver qué hace esta flor, uy, este pétalo se ha movido, no hace nada, este pétalo tampoco hace nada, así hasta 10 pétalos y la siguiente flor pasamos. No sé, o sea, esa mecánica para los juegos flash de 20 minutos me parece bien. Pero para este en concreto se alarga tanto esa mecánica que es que me produjo desidia. Y claro, llegó un momento, o sea, el juego me lo pasé con guía porque desconecté por completo. O sea, ya ni me interesaban los bichos, ni me interesaba el arbolito, ni el mundo, ni nada. O sea, me quería pasar el juego para saber cómo terminaba y cómo eran los puzzles. Y me lo hice, la mitad del juego me lo hice con guía, porque ya pasaba de perder el tiempo. O sea, para la sensación que tenía de perder el tiempo, básicamente. No me gustaba la mecánica, esa mecánica alargada a 6 o 7 horas que dura el juego. Básicamente. Pues yo no sé, y no me pero... y el arte tampoco me pareció tan bueno como el de Machinarium. Me pareció muchísimo más simple y... No sé. Es diferente, desde luego. Esto ya es cuestión de gustos personales. Sí. Pero sí, gráficamente claro. Es muy diferente, sí. La música sí me gustó bastante. De hecho, tengo la banda sonora por ahí bajada. Y... Pero eso, no me gustó básicamente porque... O sea, me pareció un juego muy aburrido. Pues a mí no se me hizo tanto de ir probando cosas hasta que funcionase. No sé... igual no lo noté tanto, igual simplemente lo noté más en Machinarium porque soy muy burra, pero ya te digo, no sé, a mí este se me hizo mucho más intuitivo. Y hombre, es eso también, es que los puzzles son más simples, es decir, y no sé, para mí me resultaban más, no sé, más evidentes, que me saltaba más a la vista la solución que en otros. Pero no sé, no me pareció tan de estar probando y probando hasta que salga. Igual porque me gustaba ya lo que estaba viendo y me distraía lo bastante como para no fijarme también en las repeticiones. También puede ser. Suele salir a la primera en este juego, salvo la parte del final en esa especie de laberinto, en la que ya sí que tienes que dar un par de más de vueltas y a lo mejor pensar un poquito. En general, todo aquí en este juego todo sale a la primera. Es en plan, pincha aquí, sí, yuhu, todo, pero... Eso. Por eso a lo mejor digo te ha resultado más fácil, porque es que sale así, según... Pero ya digo que es que no ese es el objetivo del juego, es simplemente mostrar algo distinto, yo creo. Algo, un experimento. A mí me parece que la duración y todo es apropiada. Para mí, vamos, no se me hizo largo, ni mucho menos, ni corto, vamos. A mí se me hizo todo perfecto. Me pareció muy entretenido y tal. No los sé. Juegos de Amanita en sí, no es que sea, incluso los que son más, ya no los que son flash en sí, sino los que son más largos, no es que sean juegos largos, se hacen en una tarde prácticamente, te puedes acabar en Machinarium o Botanicula. Bueno, Machinarium, si te sabes las cosas, sí, si no, puedes tardar algo más. Pero bueno, Botanicula, pero no desde te lleva luego que sí. Tampoco un mes acabarlo. No. Es cierto, pobre Flan, yo te entiendo. Un cerebro lleno de azúcar. ¿Y qué pasa con el azúcar? En fin. Pues eso, que a mí me gustó Botanicula. Y me gustaban mucho los visillos. Eran muy majos. Los visillos. Y las arañas malas esas eran muy malas. Sí, yo las odié mucho, mucho. Es que es tan simple el juego, es como te ponen un malo y es el malo. Te ponen los buenos y son los buenos. Y tienen que hacer una cosa. Y van por ahí como el mundo haciendo ruiditos. Y van por ahí con manos. Y está muy bueno el juego. Es cierto, lo mejor de todo. Es como jugar a Kirby's Epic Yarn. Ese no he jugado, mira. Yo tampoco, pero sé que es como jugar a él. Ah, vale. Pero es que es cierto, lo más guay de todo es cuando resuelves algo y todos hacen ¡yuhu! Sí, me encanta eso. Y bueno, y dentro de la parte que más me ha gustado del juego personalmente es cuando estás buscando los 80 pollos esos. Cuando en una de las partes tienes que hacer que todos se droguen y cada uno, o sea, que beban una especie de cosa, que se quedan ahí medio drogados. Y ver cómo es la experiencia drogadicta en cada uno de ellos es gracioso. A mí me hizo gracia. Sí, ese momento tuvo bastante gracia. Sí. Bueno, dejemos que Jesús diga algunas otras cosas malas más para compensar que todos estamos muy... ¡Ay, qué mono todo! Bueno, el yuhu, concuerdo con que es adorable, pero es lo único de todo el juego. Hombre, yo, aunque esté diciendo cosas buenas, tengo que decir que Machinarium me gustó bastante más, ¿eh? O sea, bastante más. Es más me gustaron los dos, pero Machinarium me parece... Es que a mí Machinarium me parece de lo mejor que ha tenido las aventuras gráficas en años. sin haber probado Deponia, que es lo otro que está causando así furor. Bueno, escenario me gusta mucho. Sin más. Imaginemos que hasta el tono mío del móvil de los SMS es un... Es al final del juego, cuando hay que sintonizar una radio y emite... sí, como, la melodía esa tristona. Como cinco tonos. No, son cinco tonos lo que sí, hace. Sí, sí. Que es que tienes que sintonizar y tocarlo tú luego en un piano, creo, o algo así. Que es ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, o algo así parecido. Sí. Eso me gustó tanto que me lo puse de tono del móvil para los SMS. Un momentito. Seguid hablando. La gata la reclama. La gata. Mejor eso que el Hey Listen que tiene Flan. Y que sí, tiene sí, mi novia sí. También. Yo lo siento mucho por tener eso en el móvil. Realmente es guay cuando lo oyes y dices, oh, qué guay. Pero luego cuando tienes lo típico de que te están dando la tabarra por WhatsApp, te recuerda mucho al odio que tenías por Navi. Eso es muy bonito. Porque que, digo, antes, si, pero si quieres que se callen, ya tienes la excusa para decírselo. Sí. Hombre, siempre puedes silenciar el móvil. Con Navi no podías silenciarla. Podías quitar el volumen a la tele. Pero entonces te perdías la música del juego. Realmente pues Navi no era tan tan pesada, pero por algún motivo se ha hecho muy legendaria su pesadez. Ya. Porque luego... Pobre cuando... Navi. No, porque no era que fuese pesada, lo que se decía de Navi era la innecesariedad de sus comentarios. Porque era, escucha, y te hablaba. Y te aparecía un enemigo y te decía, cuidado. Y, sí. Y cosas así. Pero después, no sé, eso fue degenerando en que era una pesada. Pero yo creo que lo original era que no pintaba nada. Y que muchas veces estabas jugando y de repente se te interrumpía el juego para que Navi te diera ahí una tabarra claro. Cortita y obvia. Pero vamos, visto Fade Skyward Sword, Navi es, vamos, una conversadora ideal. Sí, eso iba se de... debería sustituir el odio hacia Fei, porque Fei daba asco, o Fai, no me acuerdo, es que la odio. Fai. No sé. Eso iba a decir que en Skyward Sword ya fueron a compensar para que esa cosa pareciese mona. Maestro, le queda un corazón, ya lo sé, Fai, gracias. Sí, o sea, como si no fuera suficiente con el puto sonidito ese de tin tin que me está trastocando los tímpanos. Vienes tú a recordármelo. Hay un 35% de que vengas por aquí y te maten. Que te por culo, cerda asquerosa. O sea, mucho odio, de mucho, mucho. Lo peor es que lo del 35% me hace pensar en plan Matrix o Digimon o no sé qué, en plan mundo cibernético en el sí, que tienes que no, a un bicho es que cibernético no calculando. Encima. No sí, pega sí, nada sí. Ese tipo de personaje para Zelda así que diga eso con probabilidades. Y más aún siendo una cosa creada por la diosa y tal. ¿Qué clase de lenguaje es ese? ¿Qué puto dios matemático te ha creado? Un dios. O sea, es una mierda. El universo es números. Ha sido Gauss. Porque como Gauss está en todas partes, pues seguro que está en Zelda también. O sea, ha sido Pitágoras. Un tío que tiene una distribución en estadística, que tiene un método en álgebra lineal y que tiene un desenfoque en el Photoshop, estoy seguro que también tiene una parte muy importante en la creación de Hyrule. Cuando dijiste lo de distribución estadística, pensaba que ibas a decir que habían creado una distribución de Linux basada en Gauss. Ah, pues no me extrañaría tampoco, Gauss está en todas partes. ¿Os imagináis, para en lugar de meter tu contraseña al encender el ordenador, tienes que resolver un problema de Gauss? Odio a Gauss. No me menciones a Gauss más que ya vale, le odio. Ese puto sí, tío. Ha quedado claro. Era el mafioso de la época, el hijo puta. Estaba metido en todas las disciplinas. O sea, debía tener montado ahí algo a lo Tony Soprano. En plan, cuando los otros matemáticos hacían un descubrimiento, iba a él, les partía las piernas y se lo quedaba. Porque no. Claro. No era normal. Y además nunca iba a clase, que siempre hacía campana. ¡Hola! Oh, ¡qué bueno! Hacer campana, aquí se le llama colgar clase. Es un chiste de sí. Matemático. Es de matemáticos gallegos. Ah, claro, campana de Gauss. Vale, vale. Y eso que soy de letras, leo muy mal. Bueno, venga, dejemos a Gauss. Sí, por favor. Es de botanículas que yo no tengo mucho más que decir realmente. No, la verdad es que no. Esta clase de juegos no dan para comentarios así muy largos. Bueno, sí que se puede hacemos decir una... que botanícula. Podrían haberle sacado también más rendimiento si lo hubiesen sacado en flash por capítulos y que después lo hubiesen sacado entero al final. que seguro que también iba mejor en el navegador para que la gente lo conociese más y cosas así, a lo mejor. Uf, eso ya da para el tema de juegos por capítulos, que por cierto podemos tratarlo un día en un podcast. A ver, si juegos por capítulos, si son capítulos tan cortos como los de Botanícola, yo creo que la gente se habría mosqueado. Que compraría ya, el primero, no, pero no seguiría comprando. Ya, pero quiero decir, para meterlo en navegador, porque los juegos de navegador se meten en webs tipo Armor Games, en webs de Miniclip, en minijuegos.com, en cosas así, y sería para darlo un poco a conocer. Y no sacar un capítulo cada mes o algo así, sino un capítulo a lo mejor, no sé, cada semana y así, y hacer 4 o 5 o 3 o 4, y al final pues sacarlo entero y ya, yo qué sé. Yo creo que eso ya lo hizo Manita con sus juegos de Samorost. No eran por capítulos, pero sí que eran juegos de Armor Games tal, y ahora ya cumplieron su objetivo porque ya se han dado a conocer. Entonces... Yo creo que quizá... se le haga demasiado poco a la gente, lo siento, mi gata ha tirado el micro porque no quiere que hable. No le ha gustado a Manita a ella. Bueno. Ya podemos percibir el odio que tiene a Manita. Uh-huh. Bueno. Avancemos. Bueno, ¿algo más que decir de Botanícola o avanzamos? Sí, que es odioso. Avanti. Avanti, avanti. Vale, pues... Yo digo que yo... No, mini parada musical, no empecéis a hablar otra vez 5 minutos y volvemos. Cha-ra-cha, cha-cha, cha-ra-cha, cha-cha. Estamos de vuelta. Parada musical rematada. Vamos a hablar de nuevo de Anita. En este caso vamos a hablar de sus juegos Flash. Yo he probado el Samorost y alguno más. Y no sé el resto si habéis probado mucha cosa. Creo que Codenar sí que los probó. Yo lo jugué a los 2 Samorost que hay. Y Jesús, no sé, creo que algo más jugó también. Sí, bueno, tú y yo los jugamos, recuerdo, al mismo tiempo. Sí, sí, de hecho los descubrimos hace la hostia, o sea, no mucho antes de Machinarium, y nos fliparon y estábamos los dos ahí, cada uno en su casa, y diciendo, hostia, cómo mola cuando pinchas aquí esto, no sé qué. Sí, sí, lo recuerdo también. Y Flan y Avandra creo que no los han jugado. Sí, yo conozco Samurai, este es un Pokémon de tipo agua, que en la quinta generación... es la última evolución del starter de aguas. Sí, tiene un ataque que se llama Conchafilo, por ejemplo, que es bastante potente. Ya. Que también... y es el starter más guay de la quinta. Por cierto, si no me equivoco, en Botanicula hay easter eggs tanto de Machinarium como de este juego, ¿no? Es decir, a mí me suena que este cohetito que sale cuando pincho en Google Imágenes salía en Botanicula, en un no en me una acuerdo, zona pero de vamos, easter eggs. Es probable que si, salía, sale, que si sale un cohete salía en Botanicula Joseph, sea este, sí. Es que salía Joseph dándole un golpe a ese cohete o algo así. Ah, y sí. Esta roquita en la que viven, salía Joseph de ella. Es decir, era todo un easter egg muy mono. Sí, sí, pues sería la nave espacial de Samoros. Y bueno, si hay que hablar de Samoros, pues decir un poco lo mismo que de Botanicula, que es así un poco experimental, de tocar aquí a ver qué pasa y tal. Pero bueno, igual tiene un poco componente más de puzzles que Botanicula, es un poco más de comerse algo el coco y tal. Pero creo que los dos juegos de Samoros son un buen punto de partida para cualquiera que quiera saber si merece la pena comprarse o no Machinario o no Botanicula, pues jugar sí. A Samoros, que son gratis. Y si les mola, pues yo creo que si te molan esos, creo que casi con total probabilidad te van a molar los otros dos. Sí, creo que como carta de presentación de lo que es Amanita en general, creo que son perfectos como carta, como tarjeta. Yo creo que esta imagen que voy a pasar ahora mismo describe a la perfección lo que son los Amorost. Una fumada tremenda. Es como Botanicula. Parece que te has fumado algo y estás viendo colorines. Sí, de hecho esa cosa sale en Samorost. Sí, sí, sí. Es que he buscado imágenes de Samorost y para en plan, es que esto es una fumada y me ha salido ya la imagen para demostrar que es una fumada. Es que sale claro. Eso. Además que ese es el autor del juego, quiero decir. Sí, sí. O sea, yo lo he jugado y me quedé en plan, ¿qué puta fumada estoy jugando? Y pero es tal. Que mola eso. A mí me gusta que los juegos te transmitan más sensaciones de las que ya conoces por 8.000 otros sitios. Y Amanita son unos expertos en eso. Hostia, Samoros 3, ¿qué cojones? Hay un Samoros 3, no lo sabía. No, están en desarrollo, creo. Ah, vale. Pues seguro que este ya lo hacen más largo y lo sacan para Steam y demás. No creo que vuelvan a los juegos gratis. Y eso, Samoros, eso, carta de presentación ideal. Los que queráis conocer a Amanita, pasos por ahí. Y tampoco sé mucho más que decir porque son juegos de 20 minutos, bueno, algo más a lo mejor, si te atascas un poco. Sí. Bueno, yo creo que me duraron 15 minutos el primero, así que... Sí, no son muy largos. Entonces, cualquier cosa que cuente de tal ya será joderte el juego un poco. Básicamente. Lo único que se puede decir de Samorost, que no sea un spoiler, es lo que ya mencionamos de que es un juego fumada, o sea... Vas a llegar ahí y seguro que lo primero que vas a pensar es en plan, ¿qué cojones se han tomado? Sí, y aún así, pero aún así, fíjate, a pesar de todo lo surrealista que es, que creo que son los juegos más surrealistas que tiene la Marita, creo que en el fondo, aunque las situaciones sean irreales y surreales, creo que aún así dentro del surrealismo es de los juegos que tienen los puzzles más lógicos dentro de toda esa locura. Sí, la verdad es que los puzzles no me dieron grandes problemas. Entiendo la fumada de decir, para inflar un globo tienes que llenarlo de pedos de focas que vuelan. Entiendo que no tiene ningún sentido dicho así, pero jugando te das cuenta de que guarda realmente sentido y que es la solución lógica, dentro del surrealismo que es el juego, la solución lógica para resolver ese puzzle. O sea, dar de comer a un elefante marino o lo que sea eso, que vuela, esperar a que se tire un pedo y llenes un globo de aire con él. Es que, a ver, dentro de lo que es la irrealidad de los juegos en sí, los puzzles están muy bien creados para que sean lógicos dentro de esa irrealidad. O sea, una vez tú estás en el contexto, lo ves todo bastante lógico. Claro, a eso me refiero, que dentro de la locura que supone esos dos juegos, creo que es bastante coherente, esa es la palabra, es coherente con todo el universo que plantea, que con todo lo loco que es, los puzzles tienen su solución coherente consigo misma. Y creo que es más coherente incluso que Machinarium y que evidentemente Botanicula. Precisamente eso iba a decir, que quizás en eso esos dos juegos empeoraron, por así decirlo, entre comillas, un poco porque perdieron esa coherencia con el mundo y esa lógica de los puzzles, de estando dentro del contexto, ¿te parece lógico? Sí, no, puede ser. Yo creo que no. En cierto modo, quiero decir, no sé, a lo mejor lo de coger el celo para cazar las moscas puede ser un poco etéreo. Pero quiero decir, hay ejemplo, también te digo que es que Samoros ocupa, o sea, dura media hora. Tampoco hay mucho lugar al error, o sea, está ya muy, muy depurado y muy pulido para que esa media hora sea muy buena. Y a mí, yo lo que muchas veces me pasó también es que pensaba, hacía una cosa y digo, ah, bueno, voy a hacer esto. Lo hacía y no pasaba nada. Y yo, mierda, pues no es esto. Y de ahí estaba media hora pensando hacer otras cosas y luego se me ocurría hacerlo de nuevo la primera cosa y resulta que era eso, pero es que tenía que hacerlo de una forma un poquito distinta y ya está. Como el búho este que te pillaba la ficha del puzzle aquel de la farola. Sí, y yo me puse estaba allí en el cable y tenías que hacer que el cable se balancease para que el búho cayese y estabas haciéndolo tú de arriba para abajo para que... A ver, esto explicado no tiene mucho sentido, si habéis jugado lo entendéis, pero me puse a alargar y a cortar a Joseph ahí un rato y no pasaba nada. Sí. Y de ahí me fui, volví y me puse, porque me aburría o estaba pensando en qué hacer, y me puse a hacer eso así muchas veces. Hasta que se mareó, sí. Sí, se mareó el búho y cayó la pieza. Y yo, pero si esto lo hice al principio. Pero no, es que había que hacerlo más claro. Y era como, yo qué sé. Eso a veces sí que es un poco ensayo y error, que no... Yo es que creo que lo último en lo que llegué a pensar es en que quizá podría marear al búho. Sí, eso. Que te quedas ahí un poco tengo que dar la razón. Sí, varios. Encima en el segundo creo que es, en el Samoros 2, cuando te quedas con el paracaídas creo colgado, que le tienes que dar clic varias veces para descolgarte. Ahí sí que os toca la razón, que en general en cualquier juego de este estilo, cuando pruebas algo y realmente es la solución y no te sale, es que ahí no lo han planteado bien. O sea, sí. Y sí que eso pasa en Machinarium, igual pasa un par de veces o tres. Y que por cierto... Samoros no me acuerdo, pero... A mí ese búho me recordó al de Zelda y yo estaba en plan, oh, qué bien, un búho que me viene a ayudar y hijo de puta. Sí, eso fue mi mente. El búho de Zelda es un búho asqueroso de mierda. Qué pesado es, hijo. Yo pensaba que era. Por lo menos te ayuda, pero es buenos. Que... Aquí yo veo en plan, un búho que me viene, hijo de puta. Eso fue mi mente en ese momento. Ay. ¿Y bueno, al resto de juegos habéis jugado a los Flash? Bueno, que tampoco. Yo recuerdo haber jugado a uno que no. Que probaba hacer un montón de cosas, pero no pasaba nada, así que lo dejé. Y después había jugado a uno que tenían que era así como publicitario o algo así. Sí, y de Nike. Igual jugué algo más, sí, de Nike. Y igual jugué algo más, pero ya no me acuerdo. Sí, el de Nike, quiero, para ser un juego de advertising, o sea, de gaming. Está bastante bien logrado. Sí, o sea, el juego es entretenido. Sí, dura 10 minutos como mucho, pero... Sí, es un Samoros, pero adaptado a, o sea, las mecánicas de locura y psicodelia, adaptadas a un anuncio de Nike interactivo. Y me gustó bastante. Y el otro que jugué también, que ahora más recuerdo que estaba en un bundle, lo daban en un bundle, en el de Botanicula, creo, puede ser. Que Osada se llama, y también era una especie de advert gaming, de publicidad, de un grupo de música, pero eso ya era la locura completa. O sea, eso por ejemplo ya no es un juego, eso sí es más un juguete, por decirlo de algún modo, para interactuar con él, que un juego. O sea, Botanicula llegaba a ser un juego porque había que hacer cosas y había una meta y había cosas que hacer y que buscar o que encontrar. Pero el Osada este era locurón. O sea, sí, lo veo bastante, por lo que me cuenta el Google Imágenes, lo veo bastante surrealista. Creo recordar cuál es, y sí, era bastante, no sé. Sí, es que no es un juego, o sea, es... No lo llegué, ni siquiera llegué a entrar en él, o sea, estuve probando, no me convenció y pasé un poco, porque, o sea, lo veía muy raruno. Yo lo jugué en su día y eso no es un juego realmente, o sea, es lo que hemos dicho antes. Es una experiencia de, pues, un juguete virtual que das clic y hace cosas. Pero bueno, que como tarjeta de presentación para ese grupo en concreto, pues si el grupo eligió que quería publicitarse así, pues tampoco es mala manera. No. Ya recuerdo en qué bundle había ido, que me parece un poco tococuntre incluir un bundle así en plan premios o lo que sea, un juego que es gratuito y puede jugar por Flash, es en plan... Vale. Otra vez el tema de los bundles. No, pero es en plan... A ver, si vas a incluir cosas, incluye la banda sonora, por ejemplo, pero el juego en sí, que lo puedes jugar desde la web, no sé, me parece más... Es que te lo están dando ahí por la cara, ¿qué más da? Que ya sea gratis. Bueno, da igual, no discutamos eso otra vez. No, sí. Además, habría sería la tercera vez ya. En sí, teniendo en cuenta la clase de juego que es, preferiría que me diesen la banda sonora que el juego en sí, porque no sé si bastante... la dama nos suelen dar las bandas sonoras de todo. No, últimamente ha llegado un punto en que ya no dan las bandas sonoras de todo, ¿eh? Bueno, estoy mirando el de esta semana y sí que solo dan tres bandas sonoras. Sí, es que no. Supongo que habrán empezado a tener así problemas con de derechos y tal para dar las bandas sonoras y... Yo casi nunca las uso para nada, las bandas sonoras que dan. Ah, yo sí, pero por el podcast, que si no... Un segundito más, que ahora la señora quiere abandonar la habitación. Lo tenía cerrada porque estaba mi madre aspirando y hacía ruido. Está tu madre aspirando. Por sí, favor. ¿Qué? Pues ha sido mejor que lo tuyo de la campana. Es como el chiste ese de cariño, llama al niño para adentro. Ya está. ¿Qué? Es un chiste cojonudo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Cariño, llama al niño para adentro. ¡Niño! Es cojonudo. Ay, Dios. Mejor chiste de la historia, que lo sepas. Bueno, que hay que decir que si estoy viendo el bundle de esta semana, que no recordaba cuál era, y si el Game of Thrones ha salido ya en así en plan bundle, pero bundle de mogollón, todo el mundo lo ha dicho, demuestra que es muy muy putruño. Sí, sí. Bueno, yo no he jugado, pero vamos, que le cascaron notas terribles en todos lados, así que... Es que ya ni siquiera es de los de paga tanto para desbloquearlo, no, es de los del mogollón. Sí, es de un dólar, ahí puedes pagar un dólar y ya te lo queda. Bah, sí, este van del, en concreto por el Blood Bowl y todo lo demás caca de perro. Pues no nos fiemos. Bueno, no, yo pues que decimos bueno, adiós ya o algo. Porque el ya City hemos acabado. Tiene todo, se ha dicho, es un Sin City, es en plan Sin City, y dicen que está bastante... Ah, bueno, ese no lo conozco. Ya, bueno, ¿Cuál? El City XL. Tú los juegos de estrategia, Codenar, no... No, los evito. Aunque este, técnicamente este no es de estrategia, es simulación de ser tú el alcalde de la ciudad. Eso evito mucho más. Y montarte un Ana Botella y liarla. O sea, yo si jugara al SimCity ese, en 3 días probablemente habría provocado cualquier tipo de guerra nuclear o algo de lo inútil que soy. A veces en esos juegos lo divertido es hacer eso. Creo que en el SimCity 5 podías provocar tú voluntariamente desastres naturales como tornados o... Pero lo intentas hacerlo cuando es su propósito. Cuando tú intentas jugar bien y aún así te pasa eso, dices, joder, debo ser muy asquerosamente inútil. No, en plan, guardas... Meteorito contra la ciudad. Es posible que yo sea igual. Sí, sí. Bueno, podemos despedirnos si queréis ya ir a hacer vuestras cosas o acabamos con un... Acabemos. Lo que habéis estado comiendo en verano de postres y tal. ¡Oh! ¡Dios, sí! Yo he descubierto una nueva cosa que es... Me compré helados de Mercadona por recomendación de Jesús. Que por cierto, podéis visitar mi Tumblr y ver mis críticas y análisis de helados. Ya nos estás dando la dirección. El helado de huevo, el helado de huevo Kinder que no decías que era muy allá, a mí me parece que está cojonudo. Sí, me pareció. Está rico. Y lo que hice fue coger un tazón y poner mitad helado, mitad arroz con leche, revolver ahí como si no hubiera un mañana y luego eyacular un par de veces porque era la hostia. Estaba riquísimo. Qué maravilla. Sí, a probarlo. Está muy bueno. ¿Plan? Y muy cerdo. ¿Ibas a decir algo? Ah, sí, que iba a decir que no tengo a Jesús en Tumblr, que me parece raro. Pues yo es que no tengo Tumblr, así que por eso claro. Pido que compartan. Bueno, spamea un poco y da la dirección. Esto no es un con número punto tumblr.com, como no podía ser de otra manera. Mola. Para variar. De hecho, creo que si se entra desde tu Twitter ya hay un enlace al Tumblr o algo así, ¿no? Sí, está en la bio. La bio. Sí. Vale. Puede pues, ser. Los fans de... Pero los como fans día... de oyentes de DJPJ, si entráis en el Twitter de DJPJ, que es arroba DJPJ, Twitter barra DJPJ, twitter.com/DJPJ, perdón. Allí ya en las personas a las que seguimos está Jesús, como esto no es en Twitter, y en su bio ya tenéis el enlace al Tumblr. Ah, mira lo que romántico ahí donde lo veíamos. Pero de todas formas, para leerlo tendréis que ir al botoncito de blog, porque cada 2 o 3 días actualizo y pongo 10. Uso Tumblr en plan Tumblr de rebloguear y poner imágenes normales y corrientes, pero si vais a la etiqueta blog, ahí ya hay cosas escritas. En plan análisis. ¡Oh, aquí está! Análisis y cosas. Análisis de Laos. Que es yo de este mejor. Verano he descubierto una serie de locales, no sé, no recuerdo. Crazy Tea, creo que se llaman. Que tienen unos yogures helados. Sí, el Bubble Tea. Muy buenos. Sí, Bubble Tea. No, en realidad se llama Crazy Tea. Y tienen unos yogures helados muy buenos. Y el Bubble Tea también es muy recomendable, Flan, ya sabes. Está cerca de la calle que da al marco. Pero son una plaga ahora esas tiendas, ¿no? Aquí repite, se llama Crazy Tea. Sí, somos la plaga, muy... pero... Está el Yao Yao ese. El Yao Yao se ha multiplicado por 1000 y de repente... Aquí tenemos Yao otra Yao versión. La versión es muy... es muy ¿sabéis lo que ya, es que comer uno? Es muy... Es muy, en la tele, porque los de la tele no tienen nivel de inglés en la botella. ¿Sabéis lo que es comerse un puto helado de yogur y Oreos? Oreos. Sí, en Yao Yao lo dan también. Y en el Babo, es que y en el Crazy no Tea puedes meterle Oreos. En el Crazy Tea es mucho más barato y le puedes poner chocolate negro fundiéndose, Oreos y ¿cómo se llamaban estas? Chips Ahoy. Pues y la mezcla Yao Yao también, es muy orgásmica. Aunque ya no sé, es el precio. Yo en el Yao Yao, sí, yo soy muy con el Yao Yao, que conste. En nuestra ciudad no hay Yao Yao, la alternativa es muy... El Yao Yao lo hay en otras ciudades de Galicia, sí. Y es más caro. O sea, en el a mí me parece muy barato. El precio básico es... o sea, el precio del yogur más grande creo que era en 3,20. Y puedes meterle todo, no te cobran de más por poner cosas especiales. Y le puedes meter Kit Kat, huevo Kinder, salsita de frutas, Oreos. Yo es que lo como con fruta siempre. Puedes ya, ponerle me parece que está más tres mezclas. Y si pagas, creo que 30 céntimos más o 50, no me acuerdo, le pones una cuarta mezcla. No, creo que son 20, o sea, es barato. 20 céntimos, pues sí, puede ser. Creo que no llega a los 4 euros ni de coña. De hecho, por 5 euros te puedes montar ahí un yogur helado gocho gocho de narices. Sí. Bueno. Pero gocho que sales con 5 kilos más del sitio. Sí, sí, pero gocho... Me supone que lo bueno del yogur helado es que no engorda. Claro, si te pones tu tocer de echarle Oreos y mierdas, pues sí. Pero es que si no tiene gracia. Hombre, no. ¿Qué más da que no engorde? Con mango, salsa de mango, está cojonudo. En Yao Yao yo cojo trozos de mango, salsa de mango, todo mango. Todo lo que haya mangado lo meto ahí y está muy rico. Quiero aprovechar para hacer una pregunta a Jesús, que es el experto en helados de Mercadona. ¿Sí? Porque he estado yendo y he visto un helado de nube y me da mucho miedo cogerlo y entonces le quería preguntar a ver si eso da asco o está bueno. No lo comas si no quieres cagar verde. Puedes leer el análisis en mi página web. Ah, está. Vale, pues lo buscaré. Está el análisis, está ahí. Espera, está ahí. Te paso el enlace que lo estoy leyendo yo. ¿Cagaste verde o violeta o cómo era? ¿O cómo verde, verde. Qué guay. Pues eso tiene que ser tónico o tóxico a narices. Es que yo lo veo ahí y pienso, joder, esto tiene que dar un puto asco, pero de la virgen. Está sí, la bueno. Verdad es que no tiene buena pinta, bueno, pero obviamente. Lo pone muy bien. No, pero es que tiene que ser tóxico por narices. Pero yo eso ya mezclado con arroz con leche ya sí que no creo que esté rico. No, eso ya lo dudo. Yo creo que ya es empalagoso. O sea, no es empalagoso, pero no es para comerlo en exceso tampoco. Por eso. Básicamente porque por igual, igual además de cagar verde, vomitas verde y estornudas verde y todo verde. Oye, pues vomitar arcoíris tiene que molar. Igual pasa como cuando comes muchas zanahorias que te vuelves naranja, pues aquí te vuelves verde. En realidad te pone, se supone que te ayuda a ponerte más moreno, pero... Pues he de deciros que... En Scrap salía un tío que comía zanahorias y era de color naranja, el tío. Pero bueno, no sé si sería médicamente posible o sería la típica gilipollez que sale en Scraps. No, no, puede pasar a un compañero de... Sí, pero tienes que comer muchísimo. Sí, pero ver, que tienes que comer zanahorias, pues, zanahorias. A pesar de que me gustan las zanahorias, me apena mucho tu compañero de colegio que está en casa y me da legominolas, le dan zanahorias. Ah, no, es que... Y a mí me apena la posibilidad de que luego os pasaseis el día llamándolo Epi, de cabrones. No es que le dieran zanahorias en lugar de gominolas, no, es que el tío comía las zanahorias a propósito. ¡Guau! Wow. Era un pirado de la zanahoria. ¡Era Bugs Bunny! ¡Tenías a Bugs Bunny en clase! ¡Qué guay! ¿Y seguro que no sacaba mazos para pegar a la gente porque sí? No. ¡Ah! Me decepcionas. Otra cosa rica... No era del bullying. Muy rica que he descubierto este verano en el Salón del Cómic de A Coruña. Si vais a Coruña hay que aprovechar para papar porque hay restaurantes muy chachis. Es la comida griega. Sí, los nadie lo diría. Griego. El yogur griego es gocho gocho de nada. Sí, el yogur griego casero es la cosa más deliciosa del universo. Y les hace una especie de croquetitas que tienen un nombre muy complicado del que no me acuerdo, que tenía muchas pes y muchas cas, que están riquísimas, están rellenas de espinacas, de queso y de varios vegetales más. Nadie diría que están tan ricas como lo están, pero están muy ricas. Yo soy fan de las espinacas. Las espinacas en realidad no me suelen gustar, pero mezcladas con alguna otra cosa para darle algo de sabor salado, está bien. Yo creo que el récord de gocho lo he batido yo este verano. Porque ¿qué has hecho? Fuimos a descender el Sella, mis amigos y yo. Y bueno, no sé si lo habéis hecho alguna vez, pero es una matada de la Virgen. Y pues a mitad de camino así te paras ahí en la orilla del río a comer o a merendar o lo que sea. Y como yo me abrí pan y teníamos ahí tortilla de pimientos y me metí un trozo. Y como no me quedó todo el pan relleno y el resto de la tortilla estaba lejos, pues me cogí curasán de chocolate y lo metí también. Y me hice un bocadillo de tortilla de pimientos y curasanes de chocolate. ¿Qué coño? Y, vamos, no me estáis viendo, pero estoy haciendo un gesto de delicatessen francesa, cocina, alta cocina, pero... Es... Sí, sí. Vamos, ni que una digestión con es eso. Como los montaditos de chocolate con hice de chocolate la negro porque con patatas. Me lo comí y me tiré al río instantáneo. O sea, me lo comí, fui al río ahí y a dejarme flotar un rato porque estaba reventado. Normal, pobreño. Normal, te tuviste que desencajar la boca para comer eso, ¿no? Qué va, bueno, es tampoco tanto. Bueno, no estaban juntos, estaban abajo el curasán, los curasanes y arriba la tortilla. Y bueno, luego al final se mezcló todo, como todos los bocadillos, pero... Iba a hacer una recomendación, pero a Codenar no le hace falta. Si vais a Coruña, si pedís dos platos va a ser mucho. Porque yo tengo la teoría de que a los coruñeses o no les gusta la gente delgada o te ven como Kate Moss. Y tratan de darte de comer con platos gigantescos llenos de comida que no te vas a poder comer. Así que, ¿sabéis? Un solo plato. Siempre te dicen, come más, que estás muy delgado. Pues esos son los restaurantes coruñeses. Y mi padre también. Pues yo si venís a Madrid tenéis que ir al Jardín Secreto, que tiene los mejores batidos de todo Madrid. Jardín Secreto, me gusta el nombre. Es probable que mi hermano haya estado. Batido de Ferrero Rocher, por ejemplo. ¡Oh! Voy mañana, ya mismo. Envíame uno por seguro. Pues yo lo que probé así guay este verano fue... bueno, no es que sea especial, no sé, fue una tienda de helados y me pedí un helado de... De fresa. No. un helado... ¿Qué tenéis en contra de las fresas? Di. Bueno, nada, pero era... ¿Un helado de qué? ¿De pistacho? ¿De fabada? No, una bola de mora y una bola de melón. Oh, y esto es lo más raro tú que has sabes. probado. Y sí, este verano no. Es que yo para comer así cosas especiales, no sé, yo soy más, ¿cómo se dice? Más tradicional. Más clásico. Más sí. aburrido también así se que puede yo, decir. No importa, los clásicos funcionan, es yo melón y mora. En mi Tumblr no pongo, ¿cómo se dice esto? Opiniones sobre comida, porque... Total. Lo que sí es que reblogueo fotos de comida, sí que reblogueo, pero no es lo mismo. Es que a mí me gusta mucho comer, yo es que... Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Codenar. A mí me gusta, o sea, yo soy tan pronto que hago el en bocadillo que Codenar ese... le gusta comer? No, en que comer es muy chachi. Pero bueno, tan pronto ajá. me hago el bocadillo ese que os comenté, como luego, por ejemplo, el día de mi cumple... Invité a mis padres ahí a comer, bueno, a mis padres, a mi novia y a mi hermana, a comer ahí a un restaurante de estos ultra caros y también lo disfruto como... O sea, a mí me gusta comer todo, yo valoro todo tipo de gastronomía. La que surge de la improvisación y la vagancia y la que surge de la más delicada y depurada técnica. Desde el sándwich de nocilla, hasta el magre de pato confitado. Exacto, sí, exacto. Tú lo has definido. Yo donde pruebo cosas así más o menos raras es en el comedor de la facultad. Sí, porque esta semana, por ejemplo, nos pusieron rollitos de espinacas, que eran canelones, pero en vez de tener carne dentro tenían espinacas, y en vez de estar envueltos en pasta, estaban envueltos en jamón y en queso. Y después con bechamel por encima. Tiene pinta de estar rico. Estaban muy ricos. Y cosas así. Ponen, de repente dicen, ah, sí, tenemos cordon bleu. Y lo ves y es un filete empanado. O sea, es que el cordon bleu es eso, suena sí. muy tal, pero es un puto... Es un filete filete empanado. Es un sí, pero se supone que sí, es un sí. filete de cierta calidad. Eso sí que no es no de te pollo, pollo y bechamel, creo que es el cordon bleu. Es un sajacobo. Pues, creo que... Tiene un nombre. Pero creo no. que en realidad es un tipo de ternera y todo, ¿eh? El original. Era el que nos pusieron a nosotros, es que yo... Era solo uno y me llenó de una forma porque era... Imaginaos un sándwich, pero en vez de pan, pues son filetes de cerdo. Y en medio jamón y queso, y después todo eso empanado. O sea... Eso en Asturias se llama cachopo, y hay muchos sitios en los que te dan unos cachopos tamaño, no sé cómo decirlo, tamaño pizza. ¿Familiar? O sea, un tamaño pizza, es como si fuera una pizza, pero es... filete, jamón, queso, jamón, filete, rebozado. Y muy, muy cerdo. Por cierto, Jesús, una cosa. ¿En Madrid existe el teletortilla? ¿El qué? El teletortilla. No me suena. Ah, en Vigo sí es que hay uno. Es que ¿hay uno? El ¿en otro serio? Día por Twitter es verdad, vi sí que hay. A uno de Madrid diciendo que le encantaría que existiese algo tipo teletortilla. Y me quedé en plan, eso existe en Vigo. Sí. Y me parece sorprendente que exista esa idea en Vigo, pero nunca en Madrid. Hay un restaurante que es todo de tortillas. Que te traen la tortilla a casa. Dani, ¿qué dijiste, Dani? Sí, aquí también hay varios de esos. No, pero que aquí es teletortilla. Digo que aquí es como un telepizza, pero con tortillas. Y se llama teletortilla. Yo sé que hay uno que es un restaurante pero de tortillas, pero como a mí no me gusta la tortilla, es lo que tengo, soy muy gocha, pero para no te gusta la tortilla, pero soy un ser extraño. Expulsamos del país, pero ya, o sea, solo me gusta la que hace Jamie Oliver con queso parmesano. La que hace Jamie Oliver, o sea, pero qué pija te has vuelto así de repente. Perdona, Jamie Oliver mola y es muy campechano ahí donde lo ves. Y la que hace Ferran Adrià ya es la hostia, con pétalos de rosa rebozados. Jamie Oliver no hace Nouvelle Cuisine, simplemente enseña a cocinar a los británicos, cosa que les hace mucha falta. ¿Pero tú no has podido probar la de Jamie Oliver en concreto, o sí? ¿O lo conoces? No, pero me la hizo mi padre, y mi padre cocina mejor, así que... Ah. Cocina mejor, joder, qué suerte. Pregúntale a León cómo cocina mi padre. A pesar de que cocine para un regimiento... A ver, ese hombre es capaz de podría estar en un restaurante, pero tiene el pequeñito problema de que lo cocina todo según sus gustos. Y si no te gusta algo, te lo tragas porque le gusta a él. Sí, te lanza miradas asesinas, si no sí, te gusta, pero... Es que no te gusta. Es lo que eso sí, los está suegros. Bien preparado. Tú no, vas no, a casa, se las lanza a ellos. A casa de tu suegro y si no te gusta, te lo comes y ya está. No, pero luego cuando te marchas me comenta, sí que no le gusta la lasaña. Sí, pero no me ¿no lo te tengo que tragar. La lasaña? No, porque es muy grasienta. Soy así. O sea, que no te gustaba porque estaba mala, no porque... No, no le gusta porque dice que en general le parece grasienta. En cambio, las pizzas sí que se las traga como un desgraciado. Sí, soy así. Voy a dejar de ser amigo vuestro. O sea, a una no le gusta la tortilla, al otro no le gusta la lasaña. A ver. Espero que al menos hayas hecho los deberes y hayas probado el arroz con leche este verano. No tuve no, la porque no me gusta la canela. Y he de decir una cosa en mi defensa. Pues no le pongas canela, joder. No es obligatorio. Yo ya lo había probado y nunca me gustó especialmente. He de decir una cosa en mi defensa. Soy un poco quisquillosa. Y no. Es que como haya una pequeñísima veta de grasa, bordes un poco más duros o un nervio finito en un bistec, pues hago una operación quirúrgica para extraer todo el cáncer ese que tiene. Soy muy, no eres muy quisquillosa. No eres quisquillosa. Eres una puta repelente de mierda. Como eso no es repelente, es que da mucha grimilla masticar eso, que parece que estás mascando goma y... Oh. Tienes 22 años y pareces una niña de 3 años. De hecho, mi prima, que tiene 5, come bastante mejor que tú. Una textura asquerosa es una textura asquerosa. ¿Habéis, ¿vale? ¿habéis probado las orejas de cerdo? Sí. Porque eso es como comer orejas humanas, o sea... No, porque me da grimilla pues eso de mascar creepy. Cartílagos. De hecho, yo siempre quito los cartílagos de toda la comida. En el cocido mi madre siempre se lo echa. Pero a mí me parece creepy un poco comer las orejas. Me da la sensación de que le estoy comiendo oreja de alguien, no sé por qué. Eso es en el cocido no mi padre no las echa porque sabe que solo la comerían él y mi hermano. A mí es que la carne, no sé, tiene que... ¿Eres vegetariano? No, pero no me gusta mucho la carne. No, sí, yo amo la carne y reconozco que hay cosas que, aunque tienen una textura asquerosa, tienen un sabor muy rico, pero no soy capaz de comerlas por la textura. Me da mucha grima. Bueno, ¿acabamos ya o qué? Pero tampoco es en plan de alargar esto aquí hasta la muerte. Ya. Pensad que por lo menos no somos como Steve Jobs, que solo comía frutas y se denominaba frutariano y mierdas así. Vale, pues chao. ¿Se ha pirado? ¿Ya vendrá? ¿O qué? ¿Quién se ha ido? Nadie. No, nadie. Que nos venga, chao, ¿no? Es que se me ha roto el un momento. Ah, vale. Bueno, pues empezamos con las despedidas. Vale. Vamos a seguir el orden ya que ya nos ha marcado el chat, así que Avandra, despedida. Adiós a todos, todo mi odio para los que estáis jugando Pokémon X o Y mientras yo no puedo, y espero conseguir una 3DS pronto para joderos. Sí, de alguna forma. Nos va a violar con ella. Va a soltar el spam por Twitter, a saco. Exacto. Y eso también. Codenar, despedidas. Tengo que hacerme la comida y como no tengo, voy a improvisar cualquier cosa de estas Masterchef que hago yo. Y nos lo contarás en el próximo podcast. Vale. Deberías de grabar un vídeo y mandárselo a Chicote. ¿No conocéis unos de YouTube que se llaman Epic Mealtime? Sí, claro. Sí. Pues eso. Me gustaría mucho estar en alguna de esas cosas que hacen solo en una, porque si hago dos moriría. No sé cómo es que a uno les han dado un infarto múltiple o algo por el estilo. Seguro que toda comida esa la tiran, no creo que se la coman toda, es imposible. Tienen que tirarla por narices. O invitar a mucha gente a comer. También. Bueno, eso que adiós. Y Jesús, despedidas. Adiós. Botanicula es odioso. Sigue siéndolo. Botanicula es adioso. Y así mira con catenas las dos. Lo siento. Al rincón. Eso, Ramón, claro. Flan. Algún día habrá un podcast en el que con un nombre solo. Pero ese día no es hoy. Flan. Que a mí también me llama por mi nombre muchas veces. Ya, bueno. Joder, si los tenéis en Twitter, ¿qué más da? No, ya, pero... ¡Yo no tengo mi nombre! Pero, vamos a ver, no me estoy quejando de que me llames por mi nombre, pero es de usar el nombre... Solo pide coherencia. No, a ver, el problema es que... Un poco de continuidad cerebral. El problema es que la pantalla aquí me va cambiando, poniendo de vez en cuando el nombre de uno, y como siempre pone el tuyo cuando te voy a llamar, pues... Da igual, no te preocupes, mi nombre es muy bonito. Ramón. Que rima con... Con muchas cosas, deja de estar. Jamón. Que ya tuve yo, ya lo sufrí bastante. Pobre. Eso es bueno de llamarse Jesús, no rima con nada. Con Achus. Jesús Repelús. Jesús. Repelús. Bueno, acabemos con esto antes de que empecemos a ponernos motes, por sí, favor. Las memorias empiezan a aflorar de nuevo en mi cerebro. En fin, despedidas, Flan. No sé, chao, ya lo dije, que me llames como te dé la gana ya. Vale, pues ha acabado el programa. Os recordamos que estamos en nuestra web de jpj.es, estamos también en ebooks, con suerte en un par de días estaremos en iTunes si nos aceptan los de Apple, que a veces tardan un poco. También estamos en Twitter, somos... no recuerdo cómo se llamaba, lo compré un momento. Es facebook.es/djpj/djpj. Bastante fácil. Voy a tomar la sucursal, perdón, facebook.com/djpj/es. Estamos en Twitter/djpj y nada más, no estamos en ningún sitio más. Bueno, estamos en Tumblr, yo y Jesús. Bueno, Jesús y yo. Hala, spameando, pues hala, también tenéis ahí en Tumblr y en Twitter, en nuestro Twitter, estamos siguiendo a toda la gente del blog y del podcast, así que si queréis seguirnos, podéis seguirnos, y hala, eso, hala, adiós. Y que si queréis ver Gravity, la veáis en 3D, porque si no, no merece tanto la pena. Ah, vale. No la pienso. ¿Merece la pena ver a Sandra Bullock? ¿Cómo? Pero la premisa de la película es genial. Ya la has visto. No, pero quiero verla. Yo también, así que callaos la boca ya. Yo la vi. No, pero por lo que tengamos escuchado, merece la pena el 3D simplemente porque ha sido grabada pensando en que sea 3D todo. Yo lo siento, pero le tengo odio a Sandra Bullock. Yo al 3D, así que la veré en 2D. Bueno, pues con Sandra Bullock nos vamos. Hala, adiós. Adiós, Sandra Bullock. Adiós, Sandra Bullock. Hala, ya está. Libros me pongo ropa femenina.